Hola compañeros y oyentes de todo el país. La expectativa crece por una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo Provincial por los más de 200 trabajadores despedidos en la Municipalidad de Unquillo. Hace minutos antes de ingresar a la misma, Nora Figueroa, secretaria general del Gremio de Empleados Municipales, expresó la complejidad de dicha negociación. Y bueno, logramos que el Ejecutivo diera una propuesta que tenía prevista para con el gremio, en la cual hacía una referencia de incorporar al personal que había cesanteado, aparte el personal, no sí. Todos, serían 23 personas las que ellos consideraban que podían volver a reincorporar, pero en condiciones monotributistas. Recordemos que el despido de los casi 250 trabajadores fue una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno el pasado 31 de diciembre. El conflicto lleva casi 2 meses y, como explica Nora Figueroa, el desgaste y la necesidad de las personas juega en contra de la fuerza del plan de lucha. Sí, sí, se ha generado una situación fea porque, o sea, hay gente acá que más años tiene antigüedad, tiene 18 años. Claro. Hay gente de 10 años, 12 años. Entonces no es muy fácil para esa gente que los compañeros hoy estén trabajando y estén como indiferentes a la situación que les toca vivir. Porque hay una convivencia de trabajo, ¿no? Ya son más de 20.000 los trabajadores estatales despedidos. Se viene el paro general para el 24 de febrero. La situación del país es compleja y las Sierras Chicas no es la excepción. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.